En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, lo que sabemos seguros es que esta semana hay fútbol, que esta semana hay liga y que en segunda división el Elche juega contra el Tenerife y que el resto de partidos se juegan como en primera división. Lo que sabemos seguro a día de hoy es que la semana que viene no hay fútbol, ni en primera ni en segunda división, porque la Liga de Fútbol Profesional mantiene su decisión de suspender la próxima jornada, que es el 3 de abril, 2-3 de abril, al no haber avances significativos en sus solicitudes al gobierno de la no obligatoriedad del partido en abierto o la ley de apuestas. O sea que ahora mismo deberíamos decir, decimos de hecho, que el partido Las Palmas-Elche de la semana que viene no se va a jugar. De todas formas, esto es como siempre. Llegarán el último día, última hora, desconvocarán la huelga y al final se tendrá que jugar. Para el Elche es un agravante y para todos los que viajamos a Las Palmas, porque claro, no sabemos cuándo coger el avión, ni los billetes, porque no se sabe si el partido va a ser viernes, sábado, domingo o lunes, porque claro, esto es el rosario de la aurora, con tantos días que se puede jugar ahora, incluso entre semana. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un miércoles 23 de marzo de 2011, miércoles lluvioso, 14 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Y el Elche Club de Fútbol, que sabe seguro que se enfrenta a los canarios del Tenerife, a los chicharreros, este domingo a las 5. Pero lo de la semana que viene, pues ahora mismo está por ver. Insisto, a día de hoy, en estos momentos, la semana que viene no hay liga, ni en primera ni en segunda. Si a ello unimos que este fin de semana no hay liga en primera, porque juega la selección española, compromisos clasificatorios para la próxima Eurocopa, pues yo me imagino que el mundo y sobre todo España no van a poder soportar dos semanas consecutivas sin liga en primera división. Así que me imagino que mañana, el viernes o incluso la semana que viene desconvocarán la huelga y llegarán a un acuerdo. Aunque hoy por hoy la postura de la Liga de Fútbol Profesional es bastante firme, sobre todo tras la reunión de ayer tarde en los clubes o de los clubes de primera división, donde también está la segunda. En esa junta no hubo votación sobre el aplazamiento de la 30ª jornada en primera y la 32ª en segunda. Hubo 7 clubes que se manifestaron en contra de esta decisión de la huelga, que son el Villarreal, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, el Zaragoza, el Español, el Sevilla y el Málaga. Pero de momento hay mayoría de que hay huelga. La liga se reanudaría, si finalmente no se juega la semana que viene, ni en primera ni en segunda, la liga se reanudaría el siguiente fin de semana con la disputa de la jornada que no se va a disputar en teoría la semana que viene. O sea, que con la suspensión de la jornada que viene se correría todo el calendario entero, según la Liga de Fútbol Profesional y su presidente Astiazarán, la única fórmula de poder finalizar el campeonato de la liga como tiene que finalizar. Si esto fuese así, es decir, si la semana que viene no hubiese liga, o se inventan, y hablo ya de segunda, otro miércoles de liga, hay uno más, un miércoles más en el mes de mayo, o la liga no acabaría el 5 de junio, acabaría una semana después y el playoff empezaría una semana después. Pero bueno, insisto que, aunque ahora mismo la posición es firme, esperaremos acontecimientos, porque a mí me extraña muchísimo que al final no se llegue a un acuerdo y se desconvoque esta huelga. Lo que sí sabemos seguro es que el domingo el Elche juega contra el Tenerife, que es un partidazo donde los puntos son claves. Para el Elche, que ahora mismo tiene un colchón de 4 puntos sobre el Jerez, que sería el primero de los equipos que se queda fuera del playoff, es decir, 4 puntos de colchón sobre los perseguidores del playoff, y es quinto. Técnicamente cuarto, porque el Barça B no entra en las quinielas del playoff. Y el Tenerife, que se juega la permanencia. Un equipo que hace poco más de 9 meses estaba en primera división y que ahora tiene pinta de segunda B. Tiene pie y medio en segunda B. Está a 6 puntos de la permanencia y ha quemado ya el cartucho del cambio de entrenador y no le ha servido para nada. Por lo tanto, los de Antonio Tapia vienen con la soga al cuello y necesitan ganar. El empate de momento no les vale para casi nada. Por lo tanto, va a ser un partido abierto, un partido bonito. Pero cuidado, el Elche tiene que ser el Elche. porque el Tenerife es un equipo que juega bien al fútbol. No es la Ponferradina, no es el Huesca, es un equipo al que le gusta tocar bien la pelota, al que le gusta el fútbol combinativo. Además, fuera de casa se suele mostrar así. Lo que pasa es que yo creo que se está equivocando, porque la segunda división, el que no muerde, lo paga. Y si el Elche está allá arriba, es porque muerde. Es su principal virtud. Va en su característica genética. En los genes lo lleva el equipo de Bordalás. Si el Elche ahora quiere jugar a asociarse fútbol combinativo y de toque, perderá. Si el Elche se pone el mono de trabajo y sigue como en las últimas semanas, tiene un 70% de opciones de ganar. Y aunque es, en teoría, de calidad peor plantilla que la canaria, en la práctica es mejor bloque que los tinerfeños. ¿Por qué? Porque es un bloque y no una suma de individualidades como en el Tenerife. Y esa es la base en la que ha construido el éxito José Bordalás, que tiene mucha parte de esa culpa, del éxito. Ha hecho un equipo a su imagen y semejanza, y es un equipo solidario, que juega cada partido como si fuera el último, y que si no se relaja, como en Valladolid, es muy difícil ganarle, porque te están mordiendo todo el partido. Es un equipo tremendamente incómodo, posiblemente ahora el más incómodo de toda la segunda división. Si siguen por ese camino, al Tenerife se le gana, porque en estado de ánimo el Elche ahora mismo golea al Tenerife. Ahora, si salen pensando que juegan en casa y que por eso van a ganar y porque van arriba quintos y el Tenerife es vigésimo, se equivocan gravemente. Ahí perderán, porque el Tenerife tiene más calidad individual, tiene incluso más pegada, tiene a Nino. Pero si el Elche es el Elche, el Tenerife tiene que caer aquí. Ahora, el rival es peligrosísimo. Un buen equipo asfixiado, como es el Tenerife, es un león herido que en cualquier momento te puede dar un zarpazo. Precisamente, le preguntamos a José Luis Azziari, que ha sido cocinero antes que fraile, monaguillo antes que fraile, y que sabe lo que pasó aquí el año pasado, que posiblemente el equipo se creyó más de lo que era y luego se dio el batacazo, qué comparación hace y qué experiencia pueden sacar. Pero sobre todo lo que más me interesa esta respuesta es lo claro que tiene el argentino cómo hay que jugar los 12 partidos que quedan y entre ellos el del domingo. Sí, mira, nosotros lo que sabemos es que esta temporada sufrimos muchísimo en la primera vuelta, hace 5 o 6 partidos atrás, recordar el partido de Cartagena, cómo terminamos. Entonces el equipo sabe que pasó momentos malos durante la temporada, y en este momento que las cosas van bien, el equipo no se olvida de lo que vivimos. Entonces estamos yendo partido a partido. Sabemos que el equipo tiene que jugar el partido como si fuese una final, todos los partidos así, porque de esa forma es donde podemos ser competitivos y sacar buenos resultados. Si no, de otra manera se nos va a complicar. Pero que el equipo no es ser humilde, sino el equipo sabe realmente lo que es esta categoría y que hasta que el árbitro no pite los finales del partido no se puede saber nada. Ahí es donde ha puesto el dedo en la llaga. Tienen que jugar cada partido como si fuera una final, si no, no tienen nada que hacer. Si no, el Elche se convierte en un equipo vulgar. El éxito de este equipo es el bloque. En este caso, lo difícil es crear un grupo, crear un equipo. Mantenerse unidos es un progreso. Trabajar en equipo es un éxito. Y eso es lo que ha conseguido Bordalás. Que trabajen en equipo. Dicho así, parece un topicazo, una perogrullada. Todos trabajan en equipo. No. En todos los clubes hay un equipo, una reunión de futbolistas. Pero solo trabajan en equipo los que miran por el colectivo. Y en este caso el Tenerife ahora más bien es una suma de individualidades. Y por eso ahí el Elche tiene que hacerse fuerte. Y el otro éxito, el otro colectivo que puede empujar y mucho, es la afición. Sé que no es plato de buen gusto el tener que rascarse el bolsillo en una jornada económica. Pero no es menos cierto que los abonados, a los que hay que tratar mejor que al resto, saben de antemano, cuando compran su abono,

Y bueno, esa es una de las incidencias. Generelo hoy ha vuelto a los entrenamientos después de que haya estado esta semana primero en Barcelona y luego en Murcia con ese tratamiento conservador para que su rodilla derecha de momento esquive el quirófano. Vamos a ver lo que puede aguantar y ojalá aguante lo que resta de temporada. Todo parece indicar que el técnico repetirá el mismo equipo de Ponferrada, es decir, el equipo de las últimas semanas con la incorporación de Mantecón, que ya fue titular en Ponferrada, por Generelo, es decir, Jaime en portería, en defensa Samuel, Héctor, Verdés, Ripa y Carpio, en el centro del campo doble pivote Asiari, Mantecón, medias puntas Sumetra, Palanca, Quique Mateo y arriba Ángel. Ahora lo escucharemos porque para él sin duda va a ser un partido especial contra su ex equipo. Bajas para el partido, las mismas de Ponferrada, es decir, por lesión, Linares, de larga duración, y Generelo, que para la próxima semana ya podría entrar en los planes del técnico, si ese tratamiento que está llevando pues se lo permite. En el capítulo de la posibilidad del fichaje, ahora mismo la opción de fichar hasta el viernes, que es cuando expira el plazo que el Elche tiene por la grave lesión de Linares, está muy difícil, pero nunca pongamos la mano en el fuego. Ya les comentamos ayer que desde Zaragoza la prensa aragonesa dejaba claro que el acuerdo con el futbolista colombiano Marco Pérez y sus representantes era prácticamente total, que el club el Elche también estaba de acuerdo en pagar los últimos tres meses al futbolista de su ficha, cercano a los 450.000 euros, pero que el Zaragoza tenía que consultarlo con su técnico y, por lo que sabemos, Javier Aguirre pues ha dicho que no quiere desprenderse del futbolista, que está actuando apenas, pero sí en sus últimos minutos. Por ejemplo, esta semana actuó en los últimos minutos en Mallorca en el Iberostar. Por lo tanto, la única opción que se maneja es la de este chaval, Marco Pérez, colombiano de 20 años, delantero, pero ahora mismo diríamos que tiene un 90% de posibilidades de no venir, insisto, porque Aguirre parece que ha dicho que no le dejen salir. De todas formas, el Elche, insisto, tiene que centrarse en lo suyo, que le está yendo realmente bien sin ningún refuerzo, incluso con salidas de algunos de los futbolistas que estaban siendo importantes. Bueno, ¿qué equipo vamos a encontrarnos el próximo domingo? El Tenerife, un equipo muy muy tocado, un ex primera, con una plantilla ex primera y que ahora mismo está a 6 puntos de la permanencia, a 6 puntos de su rival de toda la vida, de la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene 27 puntos el cuadro tinerfeño, ha quemado el cartucho del efecto del nuevo entrenador, que apenas se ha notado, y vendrán aquí a por todas. Curiosamente, en las filas del Tenerife, si en las del Tenerife está Nino, en las de el Elche Club de Fútbol está Ángel, que no tuvo ningún protagonismo en la primera vuelta y que ahora lo está teniendo todo. Gracias a sus goles, el Elche lleva 3 victorias consecutivas en el Martínez Valero. Y para él, desde luego, va a ser un partido especial, pero no se arrepiente para nada, en absoluto, más bien todo lo contrario, de haber venido al Elche. Para Ángel, eso sí, un partido especial contra su ex equipo. Sí, la verdad que sí, porque es el equipo que bueno, que me dio la oportunidad de ser profesional y la verdad que para mí es muy especial y por eso me lo voy a tomar como un partido muy importante para Elche, sobre todo por si conseguimos los 3 puntos, pues nos volvemos a estar en playoff otra jornada más y posiblemente nos distanciemos de los perseguidores y bueno, yo creo que para nosotros es un partido muy importante. Sí, la verdad que también el míster pues decidió no darme la oportunidad de jugar en la Copa del Rey y la verdad que bueno, para mí un partido fue, a pesar de que pasamos la ronda, pues para mí a nivel personal fue muy triste porque me hubiera gustado enfrentarme a ellos. Y bueno, ahora parece ser que tengo más posibilidades de jugar y la verdad que bueno, que estoy muy contento y esperemos que pueda participar el domingo. Bueno, la verdad que el míster primero confió en otros delanteros, vinieron grandes refuerzos como Odipo Pereira y sobre todo Linares, ¿no? Que prácticamente ha sido el protagonista arriba. Y bueno, también la circunstancia de que Linares se había lesionado, pues me han dado la posibilidad de jugar, ¿no? Y bueno, cuando te da la oportunidad, pues tienes que aprovecharla después de todo lo que ha pasado durante la liga. Y bueno, ha llegado mi oportunidad, la he aprovechado y ahora mismo pues el míster confía en mí. Y bueno, pues a lo largo de la temporada puede pasar al revés, que puede confiar en otro, pero de momento pues estoy jugando yo y quiero seguir en esa línea, ¿no? Bueno, pues un Ángel al que le preguntamos si bueno, iba a tener un sentimiento encontrado por aquello de que, sí, ahí defiende la camiseta del Elche, pero si gana, hunde más a su ex. Y eso es lo que le preguntamos. Sí, pero es que eso no es culpa del Elche ni culpa mía. Ellos han tenido esos problemas durante toda la liga, no ahora. Entonces, nosotros necesitamos los 3 puntos igual que ellos para estar en playoff. Ellos los necesitan para salvarse y nosotros para estar arriba. Va a ser un partido muy difícil, muy disputado. No pensemos que el Tenerife está ya casi descendido. El Tenerife se juega ahora cada partido una final y esta va a ser, el domingo va a ser la primera y van a ir a muerte cada balón. Y nosotros tenemos que saber que el Tenerife tiene una gran plantilla, tiene un gran equipo y que si nosotros salimos relajados al campo no nos pueden hacer mucho daño. Bueno, la verdad que nadie se lo explica. Desde el principio de temporada tuvieron muchos problemas y han cambiado varias veces de entrenador. Los jugadores pues han reforzado con varios jugadores en invierno, pero más o menos el plantel sigue siendo el mismo. Entonces sí es verdad que te fijas y ves jugadores como Nino, jugadores como Julio Álvarez, que son grandes jugadores que han jugado, que bueno, el año pasado hicieron un gran papel en primera división y este año han tenido muchos problemas, pues nadie se lo explica. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucha liga por delante, esperemos que salve la situación, pero que a partir del lunes consigan todas las victorias posibles, pero este domingo tiene que perder sí o sí. Bueno, yo, a diferencia de los que hemos jugado últimamente, que han sido más de disputas, y el Tenerife es un equipo que le gusta mucho tener el balón, le gusta mucho combinar con todos sus futbolistas, de verdad que va a ser un partido mucho más vistoso. Si es verdad que ellos ya no pueden jugar bonito, tienen que sacar resultados, tienen que conseguir puntos y la verdad que ellos, como dije antes, van a ir a por cada balón, van a ir al 100%. Entonces nosotros tenemos que salir desde un principio concentrados y saber que ellos se juegan lo mismo o más que nosotros. Comentándole yo el otro día, una frase que bueno, que la verdad que viene bien al dedo, últimamente pues he tenido muchas ocasiones de gol y muchos goles, ¿no? Y bueno, estas circunstancias de juego titular y me ha salido bien. Por eso mismo seguro dice esa frase, ¿no? Que últimamente pues cada balón que toco pues entra a la portería. Pues muy bien, la verdad que sobre todo porque el equipo también ha cosechado victorias seguidas y yo jugando titular pues la verdad que ahora mismo soy muy feliz aquí en el Elche y sobre todo porque estamos consiguiendo el objetivo que está en playoff. Bueno, se intentará conseguir seguir esa racha, pero bueno, lo importante aquí es que el Elche el domingo tenga otros 3 puntos y que siga manteniendo ese nivel que hemos tenido en el último partido. Bueno, se le estaba diciendo a ver si va a seguir marcando goles, porque recordemos que en los últimos 3 partidos en el Martínez Valero, el Elche ha ganado con goles, con 4 goles en 3 partidos de Ángel, que lleva ahora mismo 5. Y le preguntamos qué pensarán en Tenerife, que lo dejaron salir, cuando el Tenerife está en descenso a segunda B y el Elche está quinto en zona de playoff. Bueno, mucha gente puede opinar, hay diferentes opiniones. El Tenerife creyó oportuno de que fuera así, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron la oportunidad de renovarme y darme otra oportunidad, pero bueno, yo también quise salir, quise buscar minutos. Al principio de liga pues no tuve mucha suerte, pero ahora sí he conseguido el objetivo que yo buscaba aquí en el Elche y sobre todo el objetivo de estar entre los 6 primeros. Y bueno, ellos pensarán que bueno, que se ha escapado un jugador, pero yo creo que también ha sido para más partes, ¿no? ¿Se ha llegado a arrepentir en algún momento de venir al Elche? No estoy nada arrepentido. Evidentemente estoy aquí muy contento, soy muy feliz, me gusta mucho la ciudad, la afición. Y por eso digo que yo creo que he tomado la decisión correcta de venirme a Elche. Y la última, si marca, ¿lo celebrará? Le preguntamos. Depende de la situación del partido, pero seguramente no lo celebraré, sobre todo porque la situación del Tenerife es muy complicada. Pásate por Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Nueva biblioteca, ludoteca infantil y juvenil Gloria Fuertes. El sábado 26 de marzo, inauguración a las 12 del mediodía de un nuevo espacio de lectura, ocio y cultura con actividades para los más pequeños. Un espacio para el disfrute y la formación con libros, música, juegos, películas, ordenadores. En Carrús, en la avenida Tierno Galván 9, frente a las piscinas del Toscar. Bibliotecas municipales de Elche. Ayuntament d'Elx. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Soy fan de Far and Far y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salían corriendo cuando leen esto. Ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa, Honda. The Power of Dreams. Ven a verlo a Ancara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27100. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Pola Park Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Pola Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche contra el Tenerife el próximo domingo a las 5 de la tarde. Por cierto, el Tenerife ha visitado al Elche en 15 ocasiones en segunda división con 8 victorias ilicitanas, 2 empates y 5 triunfos chicharreros. No suelen ser fáciles, ni mucho menos, los partidos frente al Tenerife, aunque como bueno, pues todos esperamos, la situación anímica y clasificatoria de uno y otro, y además de jugar en casa, debe pesar lo suficiente para que el Elche tenga muchas más posibilidades de ganar ese partido. Por cierto, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, Federico Buyolo, reconocía que ya se le ha hecho una parte del pago del convenio que el Elche y el Ayuntamiento tienen, por el que el Ayuntamiento paga al Elche cada año 500.000 euros, de los que al final se quedan en 380.000, quitados impuestos, IBI y deuda, y de esos 380.000, pues se le han adelantado al club, dentro de unos meses se le quiere pagar el resto, 180.000 euros, como reconocía el concejal de deportes Federico Buyolo. Sí, bien, como sabéis, este año era un año complicado para todos y todas las instituciones y todas las entidades han rebajado sus presupuestos de apoyo a todos los clubes. Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento también lo ha hecho y desde el primer momento hemos estado trabajando con el presidente del Elche y a él lo comunicamos en primera instancia. Mantuvimos una aportación de 300.000 euros que, como sabéis, la semana pasada se aprobó el primero de esos pagos, que son 180.000 euros, para hacer frente pues aquel préstamo que tiene suscrito el Elche Club de Fútbol con la CAM a tenor de ese presupuesto. Y a partir de ahí trabajaremos con el Elche para ver de qué manera podemos seguir haciendo esa aportación que el Elche que el Ayuntamiento tiene con el Elche. Lo que sí que quiero dejar claro es que la decisión de este Ayuntamiento y de esta corporación con el Elche ha sido de apoyo absoluto en todo momento y que vamos a seguir en esa línea porque creemos en el proyecto, porque creemos que es lo que tenemos que hacer y porque vamos a cumplir con aquellos compromisos que tenemos con el presidente y con su junta directiva. Yo creo que el presidente, tengo que agradecerle que también ha sido consciente desde el primer momento de esta situación y que, por supuesto, de hecho, la semana pasada hablaba con él, vamos a ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente y que tengan los recursos, por supuesto, para hacer frente a cualquier circunstancia que tengan a partir de ahora. Bueno, pues un dinero ya cobrado, falta otra cantidad importante que se espera, en este caso, cobrar por parte del Elche del Ayuntamiento en los próximos 2 meses. Antes de terminar, bueno, en el Elche Club de Fútbol destacar que hoy han entrenado en el Estadio Martínez Valero bajo la lluvia y que, bueno, han hecho ahí un mini partidillo, el técnico ha estado probando cosas, y que mañana podría hacerse ese partidillo para ver si pone el equipo titular, aunque normalmente el técnico no suele ponerlo. A veces sí, otras no, va rotando, va cambiando para no dar demasiadas pistas. En el fin de semana solo tuvimos un partido del fútbol base ilicitano, que fue el Torrellano en tercera división, el filial del Elche, que perdió in extremis por 3-2 en el campo del Villarreal C. Un gol en el minuto 93 dejó al Torrellano Illice sin premio en su visita a Villarreal y se mantiene noveno en la clasificación con 39 puntos a 11 del playoff. Lo dejamos aquí. Buenas tardes. 2:00 p.m, 1:00 p.m. en Canarias.